en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, muy bien, Caruso, aquí bueno. Estamos. ¿Cómo estás terminando la semana? Calorcito, ¿eh? Bien, sí, calorcito, sí, pero bueno, la vamos llevando. ¿Qué va a ser? No fue tan bravo este verano, ¿eh? No, es cierto, es cierto. No, esta no, debe no. ser la segunda semana de calor de tiro largo, parece que tuvimos una. Así es. Esa, la de la alerta naranja, etcétera. Sí. Y vos tenés, vos que estás terraceando y que estuviste terraceando todo el aislamiento, ¿tenés una pelopincho? ¿Cómo sí. funciona el tema ahí? Sí, hay una pelopincho en la terraza. Hay un quincho donde algunas sí. noches hacemos un asadito. Hay una terraza grande para trotar y caminar. Y en sí. un costaletti hay una pelopincho que en algún momento vienen mis nietos y se chapucean ahí, alguno que se quiere meter en la pelopincho. Claro, así esa pelopincho es. lleva el nombre del primer nieto, ¿no? Tiene la placa ahí. Ah, exactamente, se llama León, el primer nieto, sí. Tengo el segundo nieto con un nombre muy raro, pero bueno, lo amamos igual, se llama Xul. X-U-L, Xul. Pero bueno, yo lo amo igual. Es genial. Estoy tratando de imaginarme la cara de Vale Delgado cuando decís yo lo amo igual, es maravilloso. Acá me dice Luis Pa como Xul Solar, el pintor. Efectivamente, lo que suelen decir, porque se ve que lo que todo el mundo conoce, ¿no? La referencia a la del artista plástico, si después el otro debe ser mi nieto. Vos y tu compañera nunca usan la pelopincho, ¿no? Con una cervecita, con un maní. No, sí, alguna que otra vez, algún fin de semana de mucho calor que no laburo, efectivamente debo confesar que lo hago. Bueno, Juan Carlos, todo esto antes de hacerte calentar. Bueno, a ver. Dijo Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su jefe de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta, lo recordamos porque se lo menciona bastante poco. Ajá. Escribió en su cuenta de Twitter, pero dijo en cuanto micrófono y pantalla encontró: dejen de politizar y pónganse a trabajar. No pueden seguir jugando con la vacuna, algo tan importante para cuidar la vida de muchos argentinos. Es insostenible este nivel de mentiras, dijo Diego Santilli. Te escucho, Juan Carlos. Sí, es insostenible la hipocresía de este señor, ¿no? Porque él sabe muy bien, porque tonto no es, que todo se politiza, pero mucho más. En el tema vacunas y en el tema pandemia, la prensa monopólica, adicta al PRO, a la derecha, a Juntos por el Cambio, todo eso que él expresa, viene politizando todo este tema, hostilizando al gobierno y despreciando la importancia que tiene la vacunación para la ciudadanía, para todos los hombres y mujeres que necesitamos de la vacuna. Todo el ataque a la vacuna rusa, soviética, el veneno, todo eso, él no se puede hacer el distraído de que ellos no tienen nada que ver, porque esa prensa es de ellos y ellos son de esa prensa. Por lo tanto, creo que lo que le ocurre es que le dolió que todo lo que la prensa hostil hace contra el gobierno nacional, ahora le tocó un cachito a ellos por los privilegios de la ciudad de Buenos Aires, pero muy particularmente porque se desnuda algo que es distinto que lo del gobierno nacional, porque lo del gobierno nacional de Ginés efectivamente ha sido un gran error y el presidente lo corrigió y se pagará el costo ante la ciudadanía. Pero lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es una política de Estado de privatización de la vacunación. No es un error ni es un defecto de un funcionario medio o alto, porque en realidad responde a su ideología y a todo lo que hacen en todos los rubros, que es privatizar. Lo que yo estoy planteando, en realidad tendríamos que pensar que no es novedoso. Lo mismo hacen con la educación, porque apunta a la educación privada, lo mismo hacen con la obra pública, lo mismo hacen con la venta y privatización de la tierra porteña, y podríamos seguir así con la cultura. Entonces creo que también es el costado crítico fuerte que le aparece por esta cosa de privatizar la vacunación, daría la impresión que les duele, que los afectó en la ciudadanía porteña, y entonces reacciona él y lo protege a Horacio Rodríguez Larreta, que aparece como que aparece poco y nada, y además los medios de comunicación adictos y los amigos nuestros también en general no lo critican. Hay varios subtemitas acá. ¿Te parece si hacemos un ping-pong rápido? Porque después quiero hacerte una pregunta sobre Alberto Fernández. ¿Podemos hacer un ping-pong rápido de ciudad? Sí. Primero, la frase arranca, y yo sé que es fina, ¿no? Es más para Forster, es más para una linda charla de carta abierta. Pero dice, dejen de politizar. A mí esta cosa de dejar de politizar lo que evidentemente es político nunca va a dejar de llamarme la atención, ni quiero dejar de subrayarlo, ¿no? Por eso te dije, Pablo, que es una hipocresía. Y la verdad que yo estoy enfrentado a un hombre como el viceministro, el vicejefe, pero no lo subestimo. Él sabe que todo es político porque viene del fondo de la historia, de lo actual, de todo. Y él, ahí hay una especulación de manipulación de la opinión pública en el que ellos se presentan, se dirigen a la ciudadanía no política y explotan ese costado, esto es política, lo que vos decís, pero en el fondo hay una manipulación ideológica con todo eso, ¿no? Porque él sabe que todo es político. Y porque llamativamente su negocio es la no política. Esta es una cosa que... Claro, trata de contactar con esa cosa de la no política que tratan de instalar en la ciudadanía, y entonces ellos son las expresiones de la mala antipolítica, y ellos son, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Ahí hay una manipulación. Bueno, yo quiero, tengo un matiz, porque no sé si efectivamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a pagar costos por esto que se está investigando. Más bien lo dudo. Creo que en la reacción de Santilli hay algo de la propia interna, que ya sé lo que me vas a decir, tiene el mismo proyecto de país, lo entiendo, pero es interesante para anotarlo. Me parece que sale a decir cosas fuertes, que no es habitual, ¿viste? Que Larreta y Santilli, para que se metan en el barro, tiene una manera muy muy muy extraña de concebir la política. No van a las discusiones a plantear su manera de ver el mundo, más bien reaccionan en función de encuestas, vaya uno a saber. Pero esto viene después de la crítica que le hace el sector de Patricia Bullrich a que jueguen un poquito más fuerte. Y me parece, Juan Carlos, ¿vos escuchaste cómo fue TN contra Bullrich en ese cruce que tuvieron hace poquito? Sí, sí. Bueno, a mí me parece que TN o el Grupo Clarín también juegan la interna de... con la interna de Juntos por el Cambio. Ese matiz tengo nada más. Mirá, sí, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre acepto que hay fracciones dentro del poder, dentro del establishment y dentro de los partidos. Y también los hay en el PRO y en Juntos por el Cambio. No ver los matices y las peleas entre ellos creo que sería elemental. Existen. Y por lo tanto se pueden manifestar, ¿no es cierto? Y también son a los codazos. Yo lo que pasa, que insisto siempre mucho, que son peleas de esquina, porque esencialmente nos quieren confundir con que hay halcones y palomas, cuando en realidad son todos halcones. Ahora, yo hice una nota en una radio amiga, que nos quieren inventar que Fernán Quirós es una paloma, es bueno, como lo es Rodríguez Larreta, en cambio es mala la ministra de Educación Soledad Acuña, pero él es bueno. Entonces todo eso creo que también hay que ser capaz de apreciarlo, porque después él arregló, Rodríguez Larreta, con Mauricio Macri, con su jefe al que lo fue a visitar a Villa La Angostura, dicen que está peleado, qué sé yo, pero se remitió a Villa La Angostura, ahí a ese paraíso donde van a veranear, y ahí acordaron o discutieron y entre otras cosas están planteando la candidatura de Fernán Quirós. Entonces ese es bueno, es pacífico, es conciliador, es moderado, y en cambio Patricia Bullrich es una violenta y agresiva. Esos matices, te reitero, existen, pero a mí no me cambia nadie de plantear el antídoto contra todo eso, porque todo eso también lo plantea la prensa de ellos, la prensa hegemónica, todas esas diferencias, matices, este malo. Bueno, y yo creo que nosotros tenemos que tratar de desnudar la esencia de la cuestión. Solo agrego esto, no hace falta que la sigamos, así pasamos a lo de Alberto Fernández, que te quiero mencionar. Pero para mí, hoy fue trending topic, Valeria lo sabe explicar mejor, pero en redes, digamos, hablo mucho de Bucio, Rodríguez Larreta, las vacaciones, el avión privado, etcétera, etcétera. Y yo estoy convencido que ahí también manijearon, ese otro sector manijea para algo que vamos a ver, ¿no? Que hay que investigar, pero vamos a ver. Sí, si todo esto puede ser, todo eso puede ser. Porque las peleas son una realidad y existen. Bueno, voy a lo de Alberto Fernández. Ayer muy duro en Yapeyú, en la provincia de Corrientes. Algunos dicen saludablemente duro, saludablemente enojado. Nosotros hablamos con Ricardo Forster desde México, que lo acompañó a la gira, y Forster dijo, me encanta este Alberto Fernández enojado. Yo te hago esta pregunta. Ese enojo de Alberto Fernández, en este caso con el Grupo Clarín, ¿es para contentar a la tribuna? ¿O ves que hay un punto de inflexión en aquello de tratar de, por buenos modales, conseguir lo que en otro momento, por malos modales de gobierno kirchnerista, no se había conseguido? ¿Es un punto de inflexión o te parece que es un discurso un poco para el adentro en un momento, en esta crisis, que veremos si es mini o no, del tema vacunas? Mira. Por lo pronto te digo que para contentar a la tribuna, como vos decís, francamente no lo veo. Eso yo no lo descarto. En mi opinión, tal cosa no hay. El presidente es un político, es un hombre serio, todos sabemos que intenta un estilo negociador, ¿no es cierto? Es su estilo, es su personalidad, y esta es una reacción, yo creo, auténtica frente a una fuerte ofensiva del establishment en contra del gobierno nacional. Entonces, yo francamente creo que ese discurso de Le México, acabó la paciencia al presidente, decís. Bueno, no sé si puede ser esto, porque al fin y al cabo es un ser humano, es un político que intenta y explora caminos, y en un punto ve que esos caminos no van y explora otros. Eso en sí mismo es parte de la lucha política, y te diría, es parte de la vida, es parte de tu vida y parte de la mía. Yo lo que te tengo que decir es que saludo que frente a la dureza del establishment, que quiere impedir la marcha del gobierno, lisa y llanamente la quiere obturar, entonces el presidente de la nación adopta una posición, yo diría, más severa. Si vos lees a Bonelli hoy, dice que la UIA están que trinan, porque Mercedes Marco del Pont quiere sancionar a los evasores, ¿no es cierto? Y sí, que otros del estadio están que trinan contra Paula Español porque sanciona a los que desabastecen. O sea que a los evasores y a los que desabastecen, los tipos están que trinan. Bueno, entonces yo creo que todo eso forma parte de una actitud del gobierno y del presidente, que puede ser que esté colocando un cambio también con el Poder Judicial, los jueces y todo eso, ¿no? Puede ser, bien, yo bien. No sé si hay que hablar de un punto de inflexión, me supera, pero está claro que hay un rasgo de contestación y de firmeza muy importante en el presidente de la nación, ¿no? Juan Carlos, gracias, cómo disfrutamos el cafecito, muchas gracias, un abrazo grande. Chau, un abrazo. Bueno, Juan Carlos Junio, el cafecito de los viernes, 5:46, ya venimos.